Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hay algo que está muy claro: cuando los vecinos se juntan, logran los objetivos. Y Punta del Este, en ese sentido, tiene un buen ejemplo. Desde hace unos cuantos años ya, los vecinos de Punta del Este se marcan objetivos y los logran. Les pongo dos ejemplos nada más: el muelle de Mailos, abandonado, olvidado, ya prácticamente al límite de que se los llevara el mar y no dejara ni rastros. Hoy, remodelado, es una referencia para todos nosotros. Y orgullo de nosotros, aunque de repente nosotros lo único que hicimos fue pararnos allí y mirarlo, ¿verdad? Pero en definitiva es el reconocimiento también a recuperar esos lugares, como el Teatro Margarita Sirgú, que antes de que se recuperara mucha gente no sabía que Punta del Este tenía un teatro de verano, y muchos ahora saben por qué, porque se recuperó para el uso público. Bueno, y hay otros lugares físicos de Punta del Este que también, a través de las firmas que en 72 horas consiguieron, más de 500 firmas estos vecinos de Punta del Este, y solicitaron que algunos lugares de Punta del Este fueran denominados como bienes de interés patrimonial departamental. Y lo lograron, ¿sí? Eso lo plantearon a comienzo de año, estamos en abril y ya lograron la respuesta de la Intendencia. Cosas importantes para no perder nuestra identidad, ¿verdad? Para hablar de estas experiencias estamos con justamente uno de los integrantes de este grupo de vecinos de Punta del Este, con Álvaro Pérez Tort. ¿Cómo te va, Álvaro? Buen día, felicitaciones. Buen día, Jorge. Un gusto siempre hablar con ustedes y muchas gracias por siempre acompañarnos y apoyarnos y divulgar todas estas cosas que hacemos desinteresadamente y de corazón por Punta del Este. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, muy contentos de poder haber logrado positivamente estas solicitudes patrimoniales. El trámite se inició en realidad con el municipio de Punta del Este el 14 de enero de 2020. Y después un poco el tema de la pandemia también enlenteció un poquito más el proceso. Y bueno, ahora nos notificó el municipio de que ya se había aprobado y el intendente lo firmó el 22 de abril, fue que lo firmó, ya decretando la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y también el edificio que está enfrente, la de meteorología. Esas fueron nuestras solicitudes iniciales. A nuestra solicitud se sumó la propia Comisión de Patrimonio Departamental, que ya se ve que estaban trabajando también en pedir una solicitud de protección, decretar bien patrimonial el faro y sus construcciones anexas, y también la fachada de lo que otrora fuera el taller modelo de Gatás. Así que todos estos lugares que te estoy mostrando hoy están con una protección de declarados de bien patrimonial departamental. Álvaro, en el caso del taller modelo de Gatás, es una propiedad privada, ¿verdad? Es propiedad privada, sí, exacto. Y te digo más, incluso también la iglesia, por ejemplo, por más que es un lugar que está abierto a la gente, para sus feligreses y demás, entiendo que también es un lugar público. La iglesia fue la primera vez que nosotros hicimos una solicitud de un bien que no era precisamente público, pero bueno, en su momento ya hablamos en la nota que sabes que ustedes hicieron, que nos alertó un poquito algunos cambios que estaban queriendo hacer en la fachada y algunos cambios con construcciones y demás. Entonces eso fue lo que nos alertó un poquito y por eso quisimos hacer esta solicitud de declaración de bien patrimonial. Y con respecto a la fachada de lo que fuera el taller modelo, sí, es privado. Le hicieron la protección patrimonial, entiendo, es específicamente a la fachada. Esa es una hermosa fachada, sí. Art Deco. Entonces entiendo que si alguien hace algo ahí o lo que fuera, va a poder hacer uso de su bien, pero va a tener que respetar la fachada original. Bien, justamente, ¿qué significa el hecho de que algo sea un bien de interés patrimonial? ¿Qué especificaciones hay en ese sentido? Está directamente involucrado con que es un lugar que ha sido importante o referencia e identidad para la zona, para el lugar. Entonces tiene un valor de pronto histórico, o, como dije recién, de identidad para el lugar, por lo cual se lo declara especialmente como justamente un bien que es interesante o importante cuidar, preservar, conservar. Entonces, no significa que no se puedan tocar, significa que hay ciertas limitaciones o ciertos cuidados que hay que tener, y si se quieren hacer cambios, bueno, estos tienen que ser estudiados por la Comisión de Patrimonio para evaluar si es una mejora del bien o no es una mejora del bien, si lo afecta negativamente o positivamente, para ver si se permite o no se permite. Entonces hay como un grado de cuidado de previo para que, digamos, no se pueda hacer cualquier cosa con el bien. Bien, ¿eso significa que mañana cualquier acción que la Iglesia católica quiera introducir en lo que tiene que ver con la Iglesia, de alguna forma tiene que notificar a la Comisión de Patrimonio de la Intendencia cuáles son los cambios que va a introducir? ¿Algo así es? Y si fueran cambios estructurales, sí. Si afecta el edificio, si afecta la fachada, si afecta su arquitectura, sí. Si no, obviamente, si la quieren quitar, si van a mover de lugar bancos, o cosas, eso obviamente, ¿no? Es su bien, es su propiedad, no pasa nada. Pero si van a afectar la vista, la fachada, la estructura, ahí sí ya tendría que haber un previo trabajo junto con la Comisión de Patrimonio. Que además, bueno, la Comisión de Patrimonio está presidida por Fernando Cairo, uh-huh. Persona más que conocida, sí, en la zona, y un amigo que nos ha ayudado mucho también a veces en cuando necesitamos recabar información histórica de algunos lugares. Él además es asiduo, o sea, es asiduo a la Iglesia, o sea, la recontra conoce, tiene un excelente trato con el cura y demás, o sea que en realidad no significa que esto tenga que transformarse en un problema, sino que justamente la idea es prevenirlo, nada más, es tratar de que, bueno, que le dé un cuidado, un valor, el valor que tiene, y que no se lo pueda variar o destruir libremente, y me refiero a la Iglesia como puede ser cualquiera otro de los lugares, ¿no? Bien, y estos lugares que son bienes de interés patrimonial departamental, ¿esto significa que la Intendencia de alguna forma tiene que aportar o hacerse cargo de su mantenimiento? No necesariamente. Sí es que, como te dije, sí es que pasa por un filtro el tema de los cambios. Ahora, que necesariamente tenga que pasar por manos de la Intendencia, no es algo que deba ser así. Hay cosas con las que ha sucedido, por ejemplo, las mesitas. Sí. Nosotros las habíamos también hecho la solicitud de declaración patrimonial y la habían otorgado. De hecho, eso nos ayudó en un momento que hubo un proyecto que quería hacer poner bastante más cemento en el lugar y quería agregar otras mesas y demás, y lo transformaba significativamente de lo que era su concepto original. Quien lo hizo en su momento lo hizo con la mejor de las intenciones y de las ganas, pero cambiaba significativamente el lugar, ponía muchísimo cemento en un lugar de roquedales natural, y en parte fue esta protección patrimonial la que permitió ayudarnos a que no prosperara, porque esto sí o sí tenía que ser revisado por patrimonio. Nosotros presentamos otro proyecto que, digamos, respetaba el concepto original. Hicimos un relevamiento detallado de la historia, hablamos con muchísima gente, mucha gente que ayudó y que colaboró, averiguamos qué hubo, qué no hubo, qué se hizo, qué no se hizo, qué faltó por hacer, y armamos un proyecto nosotros, lo presentamos, la Intendencia lo aprobó, y es el que llevaron a cabo, que fue cuando compramos los rieles, ¿te acordás? Y, sí, claro. Hicimos la gestión con AFE, uh-huh. Y lo que se hizo fue reconstruir, reparar lo que ya estaba. Básicamente se agregó una pequeña escalerita para ayudar a la gente a subir y bajar, que era un, como que era algo que era importante para el lugar, y estuvieron de acuerdo porque era una mejora del bien, no lo cambiaba en su esencia. Álvaro, ¿existe hoy alguna publicación, ya sea en papel o online, que detalle cuáles son los bienes declarados de interés patrimonial en Maldonado? Debe haberlo, yo sinceramente no lo tengo. ¿O Punta del Este puntualmente? Yo no lo tengo, pero seguro eso es algo que debe tener la Dirección de Cultura. Yo recuerdo que más o menos, sí, hace algo más de un año atrás, hubo una presentación que hizo Fernando Caico, si no me equivoco, estoy casi seguro que Patricia Medero fue, que justamente se habló de todos los bienes que habían patrimoniales en Maldonado en general, cuáles eran, los enumeró y sé que habló de ellos. Y bueno, sí te debo decir que en lo que a Punta del Este refiere, creo que hay unos cuantos, la mayoría creo que han tenido intervención de los vecinos para concretarlo. Pero siempre igual debo decirlo con el apoyo tanto de la Comisión de Patrimonio, de Fernando Cairo, el municipio también en las instancias que le corresponden, y incluso te digo más, ahora en esta última solicitud que el intendente pidió, que también tocaba edificaciones, también pidió que lo diera, que lo informara urbanismo, la parte de urbanismo también hizo un informe muy positivo referente a nuestra solicitud, así que en general nosotros encontramos buen eco y buen apoyo en todas las autoridades, y al momento, hasta el momento, el intendente jamás nos ha negado una solicitud. Nosotros las argumentamos muy bien, por supuesto, ¿no? Esta solicitud de la iglesia y de meteorología fueron 36 hojas donde explicábamos el porqué. ¿Qué otras Así cosas que, tiene? Nada. Generalmente, por suerte, si bien hay procesos burocráticos que hacen que las cosas demoren un poco, generalmente encontramos muy buen eco, y también estamos muy agradecidos con la gente de Punta del Este, que siempre nos apoya y nos tira para adelante. Como mencionaste al principio, lo de las casi 500 firmas en 72 horas, porque intentamos mostrar a la Intendencia que cuando hacemos esta solicitud realmente hay mucha gente atrás, que no es un pedido de unos pocos, sino que hay muchas personas interesadas en lo que se está solicitando. ¿Qué otras cosas hay en carpeta de los vecinos de Punta del Este? En este momento, como solicitud que iniciamos este año, el Teatro de Verano de Punta del Este, Margarita Xirgu. Porque en el teatro fue al revés, en muchos casos nosotros hacíamos la solicitud patrimonial y después trabajábamos en su restauración, recuperación y demás. Pasó con el tótem, pasó con las mesitas, pasó también con el muelle de Mailos. Ahora el Teatro de Verano fue un poco diferente también la forma de trabajar, fue lo que nos ha llevado más tiempo, o sea, fueron 5 años, poco más de 5 años de estar encima de eso para que se concretara, y ahora estamos pidiendo esa solicitud de bien patrimonial, que están recién iniciando el proceso, se la entregamos a... debe haber sido capaz que pobre... Javier, el día de la Asunción en el propio Teatro de Verano, ya le llevamos las carpetas y el mismo día que asumía ya le dimos deberes, pobre. Ese trámite ya inició, o sea, el municipio ya lo trató, ya lo votó, y fue para la parte de Cultura. Así que ahora está en manos de Cultura, que entiendo el siguiente paso sería la evaluación de la Comisión de Patrimonio. Álvaro Pérez Tor, gracias por esta charla. Saludos para todo ese grupo de vecinos tan trabajadores por su lugar, por su ciudad, con tanto afecto. Y bueno, como siempre, nuestros micrófonos están abiertos para ustedes, para difundir todas las cosas buenas para este lugar. Muchas gracias, Jorge. Y una vez más, aprovecho entonces a decir que la gente entienda o sepa que esto lo puede hacer cualquiera. En este grupo de gente no vemos ninguno que seamos ni autoridades, ni de este gobierno ni de otros gobiernos. No tenemos ninguna Ninguno de nosotros está directamente trabajando en política, vemos gente de diferentes inclinaciones políticas, claro. No tiene nada que ver, esto es un trabajo de la ciudadanía, por la ciudadanía, totalmente desinteresado y apolítico. Cualquiera puede. Todos hemos lamentado mucho lo que pasó con el Hotel San Rafael, hay muchas personas que han expresado, por ejemplo, lo del Hotel San Rafael, ahora que nosotros hemos hecho esta publicación, y es importante decirlo, cualquiera puede. Bien. No, entonces, tómenlo en cuenta cuando alguien tenga un lugar que entienda que es muy preciado, muy querido, que es muy importante para la en la historia del lugar, en la identidad del lugar y demás, puede, una sola persona si quiere puede hacer la solicitud. Bien, Álvaro, está claro. Buena jornada, hasta pronto. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias a ti. Frecuencia abierta.